ghost upon the brow. Another day, upon the back. What could have been, what will become, mountain deep, ocean high. Bested bones, bested bones. Long gone victories, Tengo que hacerte unas preguntas. De aquí saldrán los líderes del mañana. ¿Sois los nuevos? Pues suerte, la vais a necesitar. Paraíso, chaval. Hola, me llamo Samuel. ¿Qué ha dicho el camarero? Míralo, si parece un ministro. ¡Hermanito! Irá bien en Pijolandia, ¿no? Sí, que no me entere yo que me lío a tortar con quien haga falta. Esa gente nunca trae nada bueno, Polo. ¿Qué me puedes decir de esto? ¿Por qué? Creemos que se trata del arma homicida. ¿Somos realmente lo que los demás creen que somos? ¿Qué es lo que ocultamos a los demás? A lo mejor no es lo que parece. Es que no tengo nada que confesar. Quiero ser una novia muy mala. Nunca vas a conseguir estar con ella, ¿me oyes? Cuando la pólvora se junta con el fuego, solo puede pasar una cosa. Explota. ¡Bum! ¿Quién fue? No sé. Esto no es un puto juego. ¿Tienes alguna pregunta más?